Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Como comentaba hoy al comienzo del programa, hace un ratito nada más, antes de escuchar a la Tabaré, fuimos invitados a una jornada de rodaje de la película Ataúd Blanco, dirigida por Daniel de la Vega y escrita por Adrián y Ramiro García Boliano. Estuvo buenísimo, ¿no? O sea, me mandé a una en los estudios C&L Rental. Es interesante ver cómo trabaja la gente. Vos tenés el carácter del director de cine. Está muy relacionado a lo bien o rápido o copado que va a salir el laburo que está llevando adelante. Un tipo que tiene un temperamento de mierda se nota en el equipo de rodaje. La verdad que el clima en era bueno. El clima era buenísimo. Y Daniel de la Vega tiene, loco, un humor. Y mirá que tenés a un asistente de dirección que te quema la cabeza. Tenés a todos los técnicos dando vueltas. Se te va el tiempo, que es el un rodaje. Es lo más caro. Pero bueno, no, la verdad que tenía eso no lo perjudicó en ningún momento, no perjudicó su estado de ánimo ni su sentido del humor, es un tipazo. Y para contarles un poco quién es Daniel de la Vega, es un tipo más o menos de unos 30 y pico de años, nació en el 72, egresó de la ENERC, la escuela de cine del Inca, exactamente. Igual te cuesta creer que todos crecimos, ya tiene 40 y pico, pero dale, sigamos. Tiene 40 y pico, es verdad. Sí, ya amigo de la casa prácticamente. Es un tipo que empieza, o sea, su principal, sus primeros pasos en lo que tiene que ver con largometrajes dentro del género de terror, él ya era medio un bicho raro, ¿no? Porque la NARC también, hay mucha de esta escuela de la cinefilia, un poco rompehuevos, ¿no? Donde el que hace género de terror es un poco como el que, como lo dijo él, era como los que hacíamos, lo que queríamos hacer porno. Más o menos, ¿no? O sea, está bastante desacreditado como género, sin embargo él insiste y consigue laburar para productoras norteamericanas que acostumbran a hacer producciones en Latinoamérica y para si sale venderlas bien, allá. No, no, si las sale hacen, bien las hacen de nuevo. Y es probable que hagan eso, claro. Porque salen primero para cable o video directo y son, bueno, tienen ese mercado, ese nicho dentro de lo que es el mercado del género de terror o de suspenso. Hizo una que es con la que si no me equivoco, es la primera en 2004, sí, Jennifer Shadows, que labura con Faye Dunaway, que encima el tipo le pusieron todo el presupuesto, laburó con unas. Va, todo el presupuesto estaba puesto en realidad en las cámaras Panavision, que son una de las mejores cámaras de cine fílmico que existen en la historia del cine, son norteamericanas. Después hizo también La Muerte Sabe Tu Nombre en 2006, todas estas hechas para el cine norteamericano, estas producciones, hasta que finalmente debuta en lo que tiene que ver con el cine dedicado al público argentino, Hermanos de Sangre, una película que trabaja con Alejandro Parrilla, Sergio Boris y Jimena Anganuzzi, que fue una película que estuvo incluso premiada en el Festival de Mar del Plata, tuvo muchísimo éxito, es una comedia negra, el tipo debutaba dentro de lo que era la comedia también, y le fue realmente muy bien. Después, más adelante, hace Necrofobia. Bueno, y así fue avanzando el tipo Necrofobia 3D, que aparte inaugura lo que sería la tecnología 3D en lo que es el cine de terror. Y le fue también excelente. El tipo, lo que aparte usó el 3D como una herramienta estética y no como una. Y no pasar cositas volando todo el tiempo para que la gente diga wow. Exactamente, okay. Sí. En fin, estamos hablando de un director que tiene una carrera espectacular y que está empezando a crecer dentro de lo que es un género que a su vez es un género que también está creciendo dentro de lo que es el cine nacional de género. O sea, sí. El género se está empezando a instalar contra una industria bastante difícil, que es la industria norteamericana. Y el género de terror se está instalando como uno de los que mejor salen acá, digamos, lo que tiene mejores directores, tiene como más, incluso más historia. Así que bueno, vamos a empezar a escuchar un poco las palabras de Daniel de la Vega. La primera, vamos a escuchar a Daniel de la Vega y a Rafael Ferro, Hablando de qué viene la película y en particular a Rafa Ferro hablando también de qué se trata su personaje. Acerca de una mujer que tiene que tomar decisiones que van más allá de la vida misma. Es un personaje que tiene la oportunidad de vivir un día más para encontrar un camino para recuperar a su hija que ha sido raptada. A partir de ese detonante, de esa decisión que tiene que tomar, elige un día más para recuperarla. Eso conduce a descubrir finalmente que hay cosas peores que la muerte. Bueno, esta película, Ataúd Blanco, es una película, se supone, de género de terror. Pero digo se supone porque me parece que lo que la hace original es que no es una clásica de terror. Tiene muchos condimentos de western, de road movie, que de golpe está cruzada por cosas bueno, truculentas como el del terror, sangre y etcétera, pero que me parece lo que la hace original es eso, en lo estético, en el cuento, en los autos, en las persecuciones, es una cosa más de road movie, de western. Mi personaje Mason es como un personaje que aparece en distintos momentos, que le va dando como las indicaciones y las reglas del juego al personaje de Julieta, de todas las cosas que tiene que ir haciendo para conseguir recuperar a su hija. Y de a momentos parece que fuera la voz de la conciencia de ella, porque no sabe si de verdad lo está viendo a este personaje o si es la voz interna de su cabeza. Ahí escuchábamos a Daniel de la Vega y a Rafael Ferro hablando de la película. Bueno, que Rafael Ferro hacía esta observación de que es una película de terror bastante atípica porque mete muchas cosas del western y del género de road movie, ¿no? Churrazo Rafael Ferro. Sí, aparte tiene una onda que no puedes creer, es un fenómeno. Después, hablando un poco más a fondo de lo que tiene que ver con el género en el que encara, que es donde nos metimos básicamente en la entrevista con Daniel de la Vega. Le pregunté sobre las dificultades sobre cómo armó el cast y él nos cuenta un poco acerca de que no es tan fácil armar un casting para una película de terror. Escuchémoslo. Dale. Siempre es muy difícil armar un cast de una película de género, al menos en Argentina. Hay muy poca credibilidad por parte de muchos actores que no se comprometen con ese tipo de géneros. Hay como una dificultad para creer en que se hace con seriedad y que se hace con profesionalismo. Me parece que también hay mucho prejuicio para con el género en particular. Digamos, creo que aquellos que son como reconocidos por su cartel muchas veces son reticentes a este tipo de proyectos. Por eso es un privilegio poder haber contado ya, tanto en Necro como esta, con actores de primer nivel. El privilegio poder contar con Julieta, que llevó la película por arriba del estándar, poder contar con Rafael Ferro, poder contar con Eleonora Webster. La verdad que son actores increíbles que se han sumado a este proyecto porque han creído en él, cosa que te puedo asegurar que no todo el mundo. Digo, yo tengo ya varias películas realizadas de género y se me hace muy cuesta arriba cada vez que quiero armar un cast. Con Daniel hace varias películas que me venía llamando para laburar, Hermanos de Sangre, Necrofobia, y es un placer. Es un gran cámara, las puestas que ponen, que hacen son hermosas, y un tipazo, muy buena onda, y un original, que tiene un mundo muy particular, que va a fondo con eso, no le tiene miedo a eso, a ir con el género a fondo, así que es un placer, y como persona es un placer también. Ahí escuchábamos al final a Rafael Ferro hablando de cómo es trabajar con Daniel de la Vega, y marca algo que es muy interesante también, que se me pasó decir. Daniel de la Vega lo que tiene, aparte de ser un director de cine, es un gran camarógrafo. El tipo ha sido convocado para diferentes películas en calidad de camarógrafo, y es muy interesante verlo laburar porque el tipo va eligiendo los encuadres y las posiciones de cámara, muy en coordinación con el director de fotografía, que en este caso es Alejandro Giuliani, bueno, quien esto fue director de fotografía de Aniceto, la última de Fabio. De Fabio. No, que esto va de la mano, justamente. Siendo un tipo que tiene tantos conocimientos, podría ser muy rompebolas. Y sin embargo, vos decís que es un tipo que es re tranquilo, que mantiene como la calma en el rodaje y no se vuelve loco. Exactamente, la mayoría de las situaciones en las que costaba decidir algún que otro encuadre tenían que ver con cuestiones meramente técnicas, las veían juntos con el DF. Y el DF es el director de fotografía y listo, encuadraban, hacían una que otra prueba, la verdad que había salido muy bien. Y con respecto a lo que dijo Daniel de la Vega, fíjense que habla, ¿no?, de que los actores y actrices de cartel tiene entre ese tipo de artistas existe un prejuicio sobre la seriedad con la que se hacen estas películas, no solamente con pertenecer o formar parte de en una película de terror, que ya de por sí es un género bastardo desde sus inicios. Las películas de terror, tanto acá como en el resto del mundo, son un género hasta incluso denominadas un género menor. Sí. Porque tienen, como decíamos recién, esta palabra medio chota que es nicho, ¿no? O sea, no a todo el mundo le gusta, es como una cosa poco comercial. Y que y encima, con respecto ya a lo que es hacer género de terror en Argentina, existe un fuerte prejuicio sobre la seriedad de cómo se hacen las películas. Uh-huh. Por eso es que destaca la participación tanto de Rafael Ferro como de Julieta Cardinale, Eleonora Wessler. Hay otros, y el resto de los actores, como Damián Dreisig, que también actúa en la película, y el elenco que confía en su trabajo y en lo que va a hacer esta película, que aparte, bueno, tiene una, como decíamos recién, tiene una gran trayectoria, Daniel de la Vega. También le pregunté si cree que esto que él está haciendo, cuánto de lo que él está haciendo le está aportando al cine de género y al cine de terror. Creo que estamos impulsando hoy una movida de realizadores de cine independiente que se han consolidado dentro de un ritmo más profesional, dentro de una propuesta más profesional. Soy parte de ese universo, soy uno más. Para mí todo comenzó con Sergio Genasi en el año 2007 con Visitante de Invierno. Fue la película que nos mostró a todos que el Inca podía tener apertura para este tipo de proyectos. De ahí todos nos sumamos a esta movida, pero somos uno más. Lo único que estamos haciendo estamos tratando de hacer la mejor película posible para el público. El compromiso es siempre con la gente. Esto no tiene que ver ni con meter más o menos espectadores, es tratar de hacer la mejor película posible, porque a la larga la gente va a encontrarse con la película, ya sea en los cines, en la piratería, de alguna manera se va a encontrar, y el objeto de su existencia es la gente. Así que la película la hacemos para ellos, o sea, para que la puedan disfrutar. Es una película que es el tipo de película que yo disfruto ver. Por ejemplo, yo hago películas para el niño que fui, en ese sentido esta película me representa bastante. Fíjense que nombra como la película que abrió la puerta al cine de terror dentro de lo que son las consideraciones del Inca es Visitante de Invierno, de Sergio Eskenazi, que él, sí. Él no está en esa película, no actúa ni hace absolutamente nada, pero sí la reconoce como la que le abrió la puerta, a todos los que vienen haciendo. Y a colación de lo que hablaban en este último comentario Daniel de la Vega, le pregunto cómo ve el futuro del cine de género, que si bien se está instalando, no deja de ser el que más se la da de jeta contra los principales monstruos o tanques de la industria de cine norteamericana. En un punto creo que hacer cine de terror en particular, el cine de género en particular de terror, es ser independiente por naturaleza. Creo que cualquier intención de no ser independiente va a conducir a que no te comprometas con lo que estás contando. Muchas veces el cine de terror, por definición, es anárquico. Lo anárquico no siempre es bien recibido, hay pocos productores que tengan la cabeza suficientemente abiertas como para poder impulsar un proyecto de estas características. Creo que hay que ser políticamente incorrecto muchas veces cuando haces una película de terror. Entonces son todos riesgos que muchos no quieren correr. En el afán de ser populares, por ejemplo, el cine de terror no necesariamente es un género completamente popular. Hay mucha gente que lo detesta, y está muy bien que sea así. Hay gente que lo ama, y para esa gente trabajamos. Cada película es para su público. Y creo que, se está abriendo la cabeza, porque ya te digo, antes no te atrevías a presentar un proyecto en el Inca sabiendo que te lo iban a rechazar. Hoy las cosas están cambiando, por suerte. La verdad que tengo esta película, tengo un próximo proyecto también en danza. Digo, la verdad que el cine de género está siendo de alguna manera apoyado, hay credibilidad. Un saludo para ese programa de radio que es Cruzar los Cables, que en el cual siempre me han, entrevistado y me han apoyado, así que gracias por estar ahí, por escucharme y por impulsar la movida que hacemos todos. Bueno, mando un abrazo enorme a Cruzar los Cables, gran programa de radio. Abrazo para todos. Cruzar.